es una cosa repugnante que haya millones de kilos de alimentos acá a unos metros y acá atrás a unos metros haya ollas populares vacías y gente que pasa hambre. Cuando me enteré y me llamaron los compañeros de la UTEP que iban a venir a acompañar la lucha, lo primero que pensé, la verdad, es que nosotros tenemos un fallo que nos asiste. No solamente la Constitución nos asiste, no solamente los tratados internacionales nos asisten, no solamente la ética y la moral nos asiste. Tenemos un fallo judicial que nos asiste y ellos quieren provocar una situación de caos. Ellos quieren provocar una situación de caos porque no quieren cumplir el fallo. Y el fallo es clarísimo, tienen que repartir la comida. Tenían 72 horas, ahora les quedan 48.